Parásitos. Estamos jodidos. No más wifi gratis. Oye, Ki-jong. ¿Qué? Parece que la señora de arriba le puso contraseña al router. Oh, no inventes. ¿Probaste del 1 al 10? Sí, no funcionó. Inténtalo al revés. Ya lo hice y nada. Ay, qué cabrones. ¿Tampoco podemos usar WhatsApp? No. Oye, Kim Ki-taek. No te hagas el dormido conmigo. ¿Qué piensas hacer? No tenemos línea en los teléfonos. Y ahora tampoco hay wifi. ¿Cómo lo ves? ¿Mm? Dime cuál es tu plan. ¿Kyu? Sí, pa. Si quieres wifi, busca lo más alto que se pueda. Prueba en cada esquina y apégate lo más posible a los bordes. Odio. Estos bichos apestosos. ¡Aquí! ¡Encontré una! ¿En serio? ¿Hay señal? Sí, aquí arriba. Es Coffeeland 2G. ¿Será una cafetería nueva? No llega mi teléfono. Tienes que estar más arriba. Oigan. ¿Funciona? Creo que sí. ¿Puedes mirar si hay un mensaje nuevo de la pizzería? Me iban a escribir. Déjame revisar. Ah, aquí está. Pizzería. Wow. Esperen a ver esto. Si lo hacemos tan rápido como ella, seguro terminamos hoy. Ah, ¿y así nos pagarán? ¿Deberíamos hacerlo de pie? Quizás sea falso. Bueno, es una profesional. Broma. ¿Van a fumigar? Ah, no sabía que lo seguían haciendo. Al parecer sí. Cierra la ventana. Déjala abierta. No podemos pagar una fumigación para que mate los bichos. Buena idea. Últimamente la casa está llena. ¡Huele asqueroso! ¡Idiota! ¡Te dije que la cerraras! ¿La cierro? ¡Estoy ahogando! No entiendo cuál es el problema. Por ejemplo, mira los dobleces de esta. ¿Eh? ¿Te parece que es una línea recta? ¿Por qué lo doblaron aquí al medio, ah? ¿Eh? ¿Y por qué esto quedó afuera? ¿Se les olvidó doblarlo? Una de cada 4 cajas está así y no sirven. ¿Qué se supone que haga? Una cuarta parte está rechazada. Espera, ¿entonces vas a descontarnos un 10% del pago? Viendo la cantidad de rechazos, 10% no es nada, ¿no? Lo que nos ofrecen ya es muy poco. ¿Cómo se atreven? Escucha, no es un detalle, es una falla importante. No sabes cuánto afecta una jodida caja a la imagen de nuestra marca. Más de lo que crees. Marca, si ni siquiera pueden pagarle un infeliz que doble caja. ¿Cómo dices? Oye, jefa. Están así por lo del chico, ¿no? ¿Qué chico? El que trabajaba para ustedes mediodía y que desapareció de un día para otro. Justo cuando la Iglesia del Amor de Dios les hizo un pedido gigante. ¿De verdad? ¿Cómo sabes eso, sábelo todo? ¿Quién te contó? Es que mi hermana lo conoce. No me sorprende. Siempre fue un bicho raro. Tiene mala fama en nuestro barrio. Los entendemos y es por eso que aceptamos un 10% como multa a cambio de algo. ¿De qué? ¿No han pensado en contratar a alguien más a mediodía? Hermana, nos vendría bien ahora. Y se deshacen del otro chico. Deberían despedirlo, ¿no? Pasará mañana al restaurante para una entrevista formal. ¿A qué hora le conviene? Un segundo, espera. Necesito tiempo para pensarlo. Pero por ahora, solo páganos por estas cajas. Me pone contento que estemos aquí en nuestra mesa reunidos, para celebrar que nuestros teléfonos fueron reconectados y también por el abundante Wi-Fi. ¿Eh? Sí. Mira a ese cretino, ni siquiera es de noche. ¿Por qué no colgaste el cartel afuera de prohibido orinar? ¡Te lo dije! No lo hice porque iba a ser peor. Si ponemos un cartel, te aseguro que me hará aún más. ¡Grítale algo para que se vaya! Tranquila, no hace falta. No me des aquí, por favor. Oye, es Min, ¿verdad? Disculpe, señor, este lugar no es un urinario. ¡No te metas! ¡Basura! ¿Quién te crees para hablarme así, idiota? Acércate. No por andar con ropa bonita. ¡Contrólate! ¡Estás en la calle! Bien, un amigo así vale la pena. Los universitarios sí tienen agallas y no sé de dónde las sacan. A diferencia de mi hermano. ¿Y qué está haciendo aquí? ¿Lo invitaste a la casa? ¿No nos dijiste nada? No. ¡Hola a todos! ¡Hola, Min! ¡Adelante! Min, ¿qué onda? ¿Qué tal, señor? Todo bien, ¿y tú? ¿Qué haces aquí? ¡Qué sorpresa! Te envié un mensaje, ¿no lo viste? No. Lo siento, están cenando. No, ya no estamos comiendo. ¿Cómo estás, Ki-Chung? Bien, gracias. Podríamos habernos encontrado afuera, ¿por qué entraste? Disculpa, es que te traje esto, pero pesa bastante. Podemos ponerla sobre la mesa, aquí. Gracias. Vaya, ¿y qué es? Mencioné que me encontraría con Q y mi abuelo insistió en que trajera esto. Increíble. ¿Es la representación de un paisaje? También podría ser algo abstracto. Oh, todo un conocedor. Desde que mi abuelo era cadete, se dedicó a recolectar rocas de los eruditos. No sabe qué hacer con tantas. En la sala, al estudio, en cada habitación, encuentras unas 30 rocas al menos. Ahora, tengo entendido que estas rocas atraen la riqueza material para las familias donde... Es un objeto muy metafórico. Sin duda. Un regalo muy oportuno para nosotros. Me alegro. Por favor, dile a tu abuelo que estamos muy agradecidos. ¿Hubiera traído comida? Oye, ¿cómo se llaman entonces? ¿Rocas panorámicas? ¿También las coleccionas? Oye, lo importante es que gracias a la roca pude ver a tus padres felices y sanos. Sí, salud tienen. Lo que no tienen es trabajo. Supongo que Ki-Jong sigue estudiando. Lamentablemente, no pudo seguir pagando. Linda, ¿no? Wow, ¿es la chica a la que le das clases? Así es, Pardahe. Está en secundaria. Tú serás su nuevo maestro particular de inglés. ¿Cómo es eso? Te pagarán bien. Son ricos. Y es buena chica. Sé que cuidarás de ella mientras estudio en el extranjero. Bueno, podrías pedirle a alguien de tu universidad. ¿Por qué confiarías en un perdedor como yo? ¿Por qué crees? El solo hecho de pensarlo me revuelve el estómago. No quiero imaginar a uno de esos imbéciles de fraternidad babeando encima de Dajie. Esos tipos son asquerosos. ¿Así que te gusta? Quiero ir en serio con ella. Oh. Una vez que entre a la universidad, pretendo pedirle que salga conmigo. Por eso necesito que la cuides hasta entonces. Solo si tú me cubres, podré viajar en paz. Min, agradezco la confianza, pero ¿debo fingir que soy universitario? Kyo, piénsalo bien. Rendiste el examen de admisión 2 veces, antes del servicio militar, y otras 2 veces después. Gramática, vocabulario, escritura, conversación... En lo que respecta a inglés, estás capacitado para enseñar 10 veces mejor que esos borrachos de mi universidad. Supongo que lo estoy. Claro que sí. De ninguna manera funcionaría. ¿Cómo demuestro que soy estudiante? Finge que lo eres. Descuida, te recomendaré personalmente y no solo eso. ¿Cómo describir a su madre? Es una mujer simplona, joven y simplona. ¿A qué te refieres? Con simplona. No tendrás que preocuparte de nada. Yo me la pasé muy bien. ¿Aceptas? Claro, ¿por qué no? Tu hermana tiene talento para el arte, ¿verdad? ¿Es buena usando Photoshop? ¿En serio? ¿Cómo no has podido entrar a la escuela de arte con este talento? Cierra tu bocota. Oye, no se puede fumar aquí. Dame ese vaso. Oh, genial. La cereza del pastel. Oh, ¿existe una especialización en falsificación en la universidad? Oh, Ki-young sería la mejor de su clase, ¿no? Sí. Su trabajo es increíble. Basta, Ki-tek. Nuestro bebé tendrá una entrevista de trabajo. Deseémosle suerte. Escucha. Haces que me enorgullezca. Pa. Para mí esto no es un crimen ni tampoco una falsificación. Entraré a la universidad el próximo año. Oh. Me gusta que tengas un plan. Bueno, digamos que conseguí los documentos con anticipación. Buenas tardes. Soy Q. Min-hyuk me recomendó con ustedes. Ah, eres tú. Entra. Gracias. Permítame presentarme. No te confundas. Solo soy la empleada doméstica. Ven conmigo. El patio delantero es muy lindo. El resto también lo es. Entra. Conoces al arquitecto Nangum, ¿verdad? Es famoso en el país. Solía vivir en esta casa hace unos años. Él la diseñó desde los cimientos. Como verás ahora, se convirtió en un corralito para jugar. Sígueme por aquí. Puedes tomar asiento y esperar mientras llamo a la señora. Claro. Nathan Park conquista Central Park. Ya llegó. El candidato a maestro. No me importa la documentación. Min te recomendó después de todo. Seguro lo sabes porque ustedes se conocen. Creo que Min es un ser humano brillante. A mi hija y a mí nos gusta mucho. A pesar de sus calificaciones, ¿sabes a qué me refiero? Sí. Ay, sí que era maravilloso. Siendo completamente honesta, era nuestro deseo mantenerlo con Dahye durante toda la secundaria. Pero decidió estudiar en el extranjero de un día para otro. Espero que disculpes mi franqueza, pero debo hablar directamente. Si no estás a la altura de la enseñanza que Min nos ofrecía hasta ahora, no creo que tenga sentido que te pongamos a prueba siquiera. Lo que necesitaría pedirte es si puedo estar con ustedes durante esta primera lección para estar segura de que tu manejo sea apropiado de comienzo a fin. Is it okay with you? ¿Estás segura sobre esa? Resolviste los problemas que vienen más adelante y luego volviste al 24, ¿verdad? Lo noté. Sí. Si esta fuera la primera pregunta de un examen de verdad, estarías metida en un problema. Mira, tu pulso está acelerado. El corazón no miente. Un examen es como atravesar una jungla. Si pierdes ese impulso, estarás acabada. No me importa si está bien la 24. Lo importante es que consigas dominar el examen, que te abras paso en él, con confianza. Solo eso me importa. Necesitas esa energía. Energía. ¿Entiendes? Te pagaré mensualmente alrededor de esta fecha. 3 lecciones por semana de 2 horas cada una. ¿Te parece bien? En cuanto al monto, te iba a pagar lo mismo que a Min, pero agregué algo más por la inflación actual. Gracias, señora. Ay, quizás sea bueno hacerlo oficial presentándolos. Decidimos llamarlo Kevin. Trabajará aquí. ¡Qué maravilla! Es un gusto, maestro Kevin. Siéntase libre de decirme si quiere algo de comer durante las lecciones. Lo que sea que necesites, puedes pedírselo. Conoce a la perfección esta casa, mucho más de... ¡Dasong! ¡Detente, Dasong! ¡Detremos! ¡Cuidado, señora! ¡Ay, ¿por qué lo hace? ¡Ay, lo siento! ¿Te asustó? Descuide, es adorable. Dasong, ¿verdad? Sí, es nuestro hijo menor. ¡Dasong, ven a saludar! ¡Él es el maestro Kevin! Son de esas flechas que usaban los indios. Las trajeron desde Estados Unidos hasta acá. Desde el año pasado que está obsesionado con su cultura. Indios. ¿Tiene el tipo de personalidad de los fanboys? Diría más bien que es excéntrico y siempre se distrae. No puede estar en calma. El año pasado probé llevándolo con los scouts, esperando que aprendiera a concentrarse y que tuviera moderación. Pero ahora, míralo. Peor que antes. ¿Es verdad? Bueno, su líder explorador es fanático de los indios. Puede que ese haya sido el problema. Para los lobatos, el indio americano representa nuestro espíritu. Es algo bueno. No, no me digas que también fuiste lobato. Claro, soy scout desde que tengo memoria. Oh, Dasong es un artista nato. Mira esta pintura. Me resulta metafórica y muy fuerte. Así es fuerte. Tienes ojo para el arte, Kevin. Es un chimpancé, ¿no? Es un autorretrato. Tiene sentido. Siento que la perspectiva de un joven artista escapa a la comprensión. Tal vez sea su genialidad expresiva. No ha sido tarea fácil. Hemos probado con muchos maestros de arte estos últimos años. Ninguno de ellos duró un mes siquiera. Y es que Dasong es un niño muy difícil de controlar. Señora, disculpe. ¿Sí? Justo, se me vino una persona a la mente. ¿Cómo se llamaba? Jessica. Eso es, Jessica. Ella estudió arte con mi prima. Jessica, ¿cierto? Olvidé cuál era su nombre coreano. No importa. En Illinois... Se especializó en artes aplicadas y está de vuelta en Corea trabajando. Illinois. Continúa. Según entiendo, su forma de enseñar es inusual en comparación al maestro de arte común. Por eso maneja a los niños también. Oh. Dentro de su área es respetada y solicitada. Pero a pesar de que sus métodos son únicos, todos sus alumnos están en buenas escuelas de arte. Espera, siento mucha curiosidad ahora. Dime cómo es ella. ¿Quiere conocerla? Como le digo, es una maestra muy solicitada. Tu cabello. Espera. Jessica, hija única, Illinois, Chicago. Compañera de Jin Mo y tú eres su primo. Espera a ver esto. Mira el detalle con el que pintó las guarniciones en el mantel, en este arreglo de mosaicos. Pero dentro de eso también hay patrones repetitivos. La pasta de chiles roja, el arroz. Anyway. A lo que me refiero es que su estilo tiene algo similar a Basquiat con solo 9 años. Qué interesante. Estoy seguro de que la señorita Jessica ya debe haberse dado cuenta de estas coincidencias. Será mejor que las deje para que sigan hablando y así no atraso más la lección de hoy. Claro, adelante. Sí. Que todo salga bien, Jessica. Gracias por presentarme. Ahí atrás puedes ver sus obras. El genio excéntrico que posee Dazong. ¿Dejé? Bien, retomemos con el 38, ¿te parece? Oye, dime algo. ¿Sabías que Dazong solo finge para llamar la atención? ¿Qué? No entiendo. Todo es un espectáculo. Actúa como genio. Eso de la cuarta dimensión es algo que él inventó. No es más que un cosplay. ¿Tu hermano? Bueno, no sé si lo has visto, pero a veces se queda mirando al cielo estático como si estuviera recibiendo inspiración. Como cuando mira por la ventana admirando las nubes por 10 minutos. Entonces sí lo has visto. Oh, es aterrador. Me pone mal. Finge que es especial y que no puede tener una vida normal. Me dan náuseas. Dazong es un impostor. Pero, ¿por qué influye en que estudies? Solo quería mencionarlo. Genial. Aprovechemos esto. Vamos a escribir sobre lo que hace Dazong porque nos parece interesante, ¿ok? Pero lo haremos en inglés. ¿Y? Vas a tener que usar la palabra pretend en cada oración. Pero primero, necesito hacerte una pregunta. ¿Esa chica Jessica que trajiste, de verdad fue compañera de clase de tu prima? ¿Hace unos años? ¿Qué quieres decir? Jessica es tu novia, ¿no? De ninguna manera. Hoy nos conocimos en persona, de hecho. Bueno, si te parece que es una chica linda, ¿no? Seguro te gustaría. ¿La viste abajo? Sí, por supuesto, me parece linda. Tiene buenos atributos, claro. Cierto. Era lo que me temía. Si estás interesado en ella. Dejé. Escucha. Si tuviera que comparar a Jessica con una flor, con una rosa, tal vez tú serías. Volvamos a estudiar. Sí. Espero que entiendas que mi hijo tiene cierta dificultad para quedarse quieto. Es muy disperso. No hay problema. ¿Dazong? ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Arriba! ¡Hijo! ¿Por qué tienes una flecha? Señora, por favor, déjenos. ¿Qué? Jamás doy clases con los padres presentes. Pero hoy es el primer día y como puedes ver, Dazong... Espera en la sala. Park Dazong. ¡Dazong! Señora, ¿ah? ¿Quiere jugo de ciruela? ¿Qué? Ayuda a aliviar la tensión. Hay que mezclarlo con miel. Ah, me vendría bien, sí. Ah. Mungwan. ¿Ah? Tengo una idea. Puedes llevar dos vasos con jugo al cuarto de Dazong. Claro, porque no eres su madre. No hay problema con que entres. Oh, es verdad. ¿Ah? Así le cuento lo que están haciendo para que se quede tranquila. Ay, ay, como no se me ocurrió antes. ¿Qué ocurre? ¿Salieron? Oh. Jessica, ¿tan pronto terminaste? Señora, venga y tome asiento a mi lado. Dazong, vuelve a tu cuarto. Deprisa. Dazong dibujó esto para mí recién. ¿Ah, sí? Prefiero hablar con la señora si no le importa. Descuida. Es que Mungwan... Insisto. Hablaremos a solas. Señora, sabía que entre mis especialidades de estudio está psicología y terapia de arte. Ah, claro que sí, sí. ¿Qué fue lo que le pasó a Dazong en primer grado? ¡Ah! Disculpe, pero debo ser franca con usted. Antes de tomar la decisión de si Dazong puede convertirse en mi alumno, debo saber lo que pasó y estar al tanto de todo. Es que... me resultará difícil hablar en este momento. Oh, no lo se siento. Preocupe. Mire, por ejemplo, la región inferior derecha de una pintura se llama zona de esquizofrenia. Los síntomas psicóticos a menudo se ven reflejados aquí. Oh, esquizofrenia. Observe esto. Oh. Dazong aquí dibujó una forma bastante inusual. Sí. Ah. ¡Alto! ¡Ahí también está! Es la misma, ¿no? Sí, el patrón se repite. Esa forma en el mismo lugar ve lo mismo que yo. Sí. A diario veo esa pintura mientras cenamos en familia, sin tener la menor idea de lo que pasaba. Ah, tranquilícese. Recobre la compostura. Es como una caja negra que Dazong guarda en su mente. ¿Le parece si abrimos esa caja juntas? Quiero abrirla lo antes posible. Necesitaremos 4 sesiones por semana de al menos 2 horas si queremos avanzar. Dazong no requiere de clases normales. Es terapia del arte lo que le ofrezco. Entiendo. Y debes saber que mis honorarios son más altos en casos delicados como este. ¿Está de acuerdo? Será un placer, Jessica. Sí. El padre de Dazong ya está aquí. Hola, mi amor. Te presento a la nueva maestra de arte de Dazong. Se llama Jessica y estudió en Illinois. Jessica. Él es Dongik. Hola, señor. Hola. Tu ayuda nos vendrá bien. ¿Ya terminó la clase? Sí, ya terminó. Chofer Yun. ¿Sí? ¿Estás libre? Así es, señor. Lleva a Jessica a su casa. Claro. ¿Sí? Sí. No queremos que ande caminando por ahí sola y de noche, ¿verdad? Por supuesto. Señorita Jessica, dígame, la llevo a su casa, ¿verdad? ¿En qué parte de la ciudad vive? Creo que no la oí. Sí, no es problema. Ah, descuida. No es necesario hasta allá. Puedes dejarme en la estación Hiewa. Gracias. De verdad no importa si vive lejos. Ya terminó mi turno y no hará diferencia. Bajaré donde te dije. Además, parece que va a llover. Viajé en un Mercedes. ¿Para qué usar el metro? Me reuniré con mi novio, por eso me bajaré en la estación. Sí. Cuando trabajaste como chofer, ¿manejaste muchos Mercedes? ¿Benz? Cuando fui chofer, no, pero manejé muchos cuando fui valet. Son buenos, sí. No sabía que fuiste ballet. Claro, luego de que la pollería quebró y antes de lo de la pastelería, ¿habrán sido 6 meses? Estás loca, después de que quebrara la pastelería. ¿Pasaremos a la fase 2? Puse una trampa en el Mercedes. La descubrirán en cualquier momento. Es un hecho que ocurrirá. Wow, es tan metafórico. Mira, pa, no por nada estamos comiendo en una cafetería de choferes. Sí, qué coincidencia. Coman lo que quieran. Buen provecho. Hablas como si fueras a pagar. Ellos ganaron el dinero. Hijo, necesitas energía. Come más de esto. Gracias. Eso es. Claro. Un poco más. ¿Qué fue lo que le hiciste a esa mujer anoche? ¿Por qué? Porque estaba como loca. Te fuiste y dijo que estaba conmovida. ¿Qué? No tengo idea. Lo único que hice fue googlear terapia del arte y me puse a improvisar el resto. De un momento a otro se puso a llorar. Esa perra está completamente loca. ¿Ya cenaste? Oye, ¿pasa algo? La empleada no está aquí. Fue a pasear a los perros. Amor, mira lo que había en el auto. Ah, ese Yun es un hijo de perra. ¡Ay, no puede ser! Lo siento tanto, amor. No imaginé que era esa clase de hombre. Quizás no le pagas lo suficiente. ¿Ah? Que prefiere ahorrar para no pagar un hotel. Tal vez le excita. Hazlo en el auto de alguien más. ¡Oh, qué asco! Teniendo sexo en el auto de su jefe. La vida sexual de un tipo joven como él es asunto suyo y de nadie más. Eso no me importa. Pero que no lo haga en mi Mercedes. Por último, pudo haberlo hecho en su asiento. ¿Cómo se pasa de la raya de esa forma? No sé. ¿Le excitará dejar su semen en mi asiento donde me lleva cada día? Ay, es insólito. Aunque, ¿sabes qué es lo más extraño? ¿Qué? Normalmente dejarías un mechón de cabello o un arete si tienes sexo en un auto bajo esas circunstancias. ¿Es cierto? Olvidar la ropa interior es muy inusual. Así es. Es difícil no notarlo. Eso me hace sospechar de la condición de esta mujer. ¿Entiendes? Es posible que estén consumiendo drogas duras como meta o coca. Espera, ¿metanfetaminas o coca? Los niños. ¿Qué hacemos? Imagina que alguien encontrará polvillo blanco ahí. Eso no pasará. Cálmate. Relax. ¿Ah? Relax. Es solo una teoría por ahora. No nos alarmemos, ¿sí? No hay que llamar a la policía ni nada de eso. Ay, eso sí que no. Creo que no corresponde que alguien ocupado como yo le pregunte, oye, ¿por qué tienes sexo en mi auto? Ah, tienes razón. En lugar de eso, quizás no sea mala idea que inventes una excusa inocente para despedirlo mañana. Sí, claro. Veré qué hago. No hay por qué mencionar palabras como sexo ni ropa interior. No tenemos que rebajarnos a ese nivel. De ninguna manera. Pero, ¿qué hacemos si nos denuncia por internet? Hay muchos que lo hacen ahora. Dale una buena indemnización. Ay, ¿qué tal, Jessica? ¿Dazong se portó bien? Sí, muy bien. Genial. ¿Entonces terminó la clase? Sí. Tengo una pregunta. Cuando te fuiste de aquí el otro día, Yun, nuestro chofer, te llevó en el auto, ¿verdad? Sí. Puede parecerte extraño, pero quería saber si ocurrió algo. No, fue muy amable conmigo, aunque le pedí que me llevara a la estación de Hiegua. Insistió mucho en que quería saber dónde vivía para llevarme a casa. ¡Ay, ese idiota! ¿Te llevó a tu casa a esas horas? ¿Ahora sabe tu dirección? Claro que no. Le dije que bajaría a la estación. ¡Ay, me alegro oír eso, buena chica! Jessica Nice. ¿Por qué pregunta? ¿Pasó algo con él? Decidimos que dejaría de trabajar para nosotros por todo un feo incidente. ¿Puedo saber qué incidente? Ah, no, no. No hace falta que lo sepas. En realidad me sorprende. Conmigo fue un caballero ese día. ¡Ay, Jessica! Aún eres demasiado joven e inocente. Hay mucho que aprender sobre la gente. Ay, admito que nos gustaba tener un conductor así, joven y moderno. No sé ustedes, pero a mí un conductor mayor me da más confianza. Te encuentro razón. Los mayores suelen tener mejores modales y conducen mejor. Recuerdo que el hermano de mi padre tenía un conductor así. El señor Kim era atento, muy simpático. Y nos trataba tan bien a todos. Lo quería tanto que incluso lo llamaba tío cuando era niña. Oh, suena el conductor perfecto. Sí, era perfecto. Además, era tan educado. No sé qué habrá pasado con él desde que mis tíos se mudaron a Chicago. Me pregunto si estará libre ahora. Ay, estoy muy interesada. ¿Me pondrías en contacto con él? ¿Eso le gustaría? Ay, en este momento no confío en nadie. Por ahora, lo mejor será la recomendación de un conocido. Pero si dices que lo conoces hace mucho tiempo, me sentiría mucho más tranquila. Aquí están los bebés. ¿De verdad quiere conocerlo? I'm deadly serious. Una cadena de recomendaciones siempre resulta mejor. Como una cinta de confianza. Esto es diferente. Sí, claro. Espera, creo que esta parte también pareciera ser una pantalla táctil. No, no, es fácil. ¿Qué? Según esto, debes hacerla girar. ¿Girarlo? Ah, sí, entendí. Disculpe, veo que están tomándose su tiempo. Sí, sí, sí. Es un auto maravilloso. Adelante. ¿Qué hay de este? Mira. Ahora está en una reunión. Tome asiento aquí y espere. Hola, encantado. Un gusto conocerlo. ¿Es compatible con los teléfonos? No, no es capaz de conectarse. Ah. Necesita un chip más potente que permita aplicaciones autosuficientes. Esto no es una prueba, así que no te pongas nervioso. Conduce como normalmente lo harías. Ya estaba agotado en la oficina. Necesitaba salir. Eso está bien. Hablar todo el día no debe ser muy agradable. Al menos en el auto hay paz. Gire a la derecha. ¡Qué diferencia! Parece que conoces bien las carreteras. Al menos las que están al sur del paralelo 38. Después de 30 años al volante, el auto se conduce solo. Respeto a las personas que cultivan experiencia. Pero siendo honesto con usted, es una vocación simple en comparación con ser el pilar de una casa, tener una empresa a cargo. Yo soy una persona solitaria que sale a la carretera cada mañana, pero bueno, al mismo tiempo esa es mi compañía. Bueno, al menos me gusta verlo de esa manera. Los años pasan rápidamente. Manejas bien las curvas, ni se sienten. Aunque parezca fácil, es una de las habilidades básicas. Quizá parezca una oveja por fuera, pero por dentro es una zorra. A veces actúa como si fuera la dueña de la casa. Es verdad. De toda la gente que hay en la casa, ella es la que lleva más tiempo ahí. Empezó siendo la empleada del arquitecto Nankung, el dueño original de la casa, pero por alguna razón terminó trabajando para esta familia. Cuando el arquitecto se mudó, les presentó a esta mujer a los Park y se las recomendó, diciéndoles, Moon Wang es muy buena trabajadora, deberían contratarla. Así fue como sobrevivió al cambio de propietarios. No renunciará a un trabajo tan bueno así de fácil. Hay que prepararse muy bien para eliminar a una mujer así. Sí, necesitamos un plan. Estoy harta de esta fruta. Mis favoritos son los duraznos. ¿Por qué no pides? No se pueden traer duraznos a esta casa. Están prohibidos. Entonces, según lo que me dijo Dahye, los duraznos le provocan una reacción alérgica severa. ¿Han visto esa pelusa sobre la piel del durazno? Si entra en contacto con esa pelusa, tiene erupciones en todo el cuerpo, problemas para respirar, asma, una crisis total. No había duraznos en ningún lado. Ellos nunca llevan a la casa. Oh, es lo que intento decir. Generalmente cuando tengo estos síntomas, voy corriendo a mi cuarto y tomo mi medicina de urgencia. Oh, pero fue todo tan repentino que no supe qué hacer. No tengo idea dónde pudieron haber quedado. Señora, la mujer que está detrás en la foto no es... Oh, es nuestra empleada. Ah, no, estaba equivocado. Qué trágico. Y yo preferí no acercarme por no estar seguro. Era muy arriesgado, solo la vi un par de veces en la sala de estar. ¿La encontraste en el hospital? Sí, hace unos días me hice el examen médico anual y un chequeo. Uh-huh. Iba a tomarme una selfie para enviársela a mi esposa y de pronto la vi a mis espaldas. Parece que hablaba por teléfono con alguien. Escuche, no era mi intención espiarla. Pero estábamos demasiado cerca. ¡No pude evitar escuchar! ¿Qué? Pa, en este momento tu emoción está aquí arriba y lo que necesito es que la bajes hasta aquí. No pude evitar escuchar la conversación. No pierdas la concentración, solo actúa. A lo que me refiero es que su empleada habla tan fuerte que era imposible estar ahí y no oírlo todo. Lo sé, descuida. Puedes decírmelo, no pasa nada. Dijo que le acababan de diagnosticar tuberculosis y lo estaba gritando por teléfono a viva voz. Estaba tan alterada que no era capaz de controlarse. ¿Tuberculosis? ¿Es una broma? Es cierto. Llamó a esta persona para contárselo. ¿Cómo es posible que tenga tuberculosis? ¿Aún te puede dar tuberculosis? La gente acostumbraba a comprar estampillas navideñas, ¿no? Parece algo del pasado. Pero lo vi en internet. Corea es el país con más personas que sufren de tuberculosis dentro de la OCDE. No entiendo cómo sigue trabajando como si no tuviera nada malo. En especial con un niño como Dasong en casa. Una persona con tuberculosis lavando, cocinando, salivando. ¡Ajá! ¡No siga! Papá, llego en 3 minutos. La oportunidad, esto será la cereza del pastel. Ven al sauna del segundo piso. No dejes que ella te vea. Siéntate. Sí. Bien, Kim. Mi esposo no puede saber nada de lo que ocurre. ¿De acuerdo? Entiendo, señora. Si se entera que mantuve a una mujer con tuberculosis trabajando en la casa, sin dudas me va a ahorcar. ¿Y a descuartizar? No, señora, no se preocupe. Pero debo pedirle que esté de mi lado también. Y es que no tengo nada en contra de esa mujer en absoluto. Actué por obligación moral. La higiene y la salud pública son importantes y sentí que no debía callar. Son cosas que vale la pena cuidar, aunque lo que me preocupa es que me consideren un soplón o algo peor. Puedes contar conmigo. No era mi intención mencionar la tuberculosis. Solo inventaré una excusa para despedirla. Simple y en silencio. Es un método comprobado. Será lo mejor. A mí me suena bien. Espera. Te lavaste las manos, ¿no? Señor Kim, ¿conoces un buen restaurante de costillas? Uno que esté cerca de casa. Sí, claro. ¿Cenará fuera de casa esta noche? Sí. No sé, se me antojaron costillas estofadas. Nuestra antigua empleada preparaba unas costillas maravillosas. Ah, la señora que renunció esta semana, ¿verdad? Sí. Es un misterio. Mi esposa ni siquiera me dijo por qué renunció. Es fácil buscar otra y contratarla. Es la parte menos complicada. Es una pena, de todos modos. No tengo nada que decir de ella. Era muy buena empleada. Sí. Siempre mantuvo la casa en buen estado. Y jamás se pasó de la raya con nosotros. No soporto a las personas que se pasan de la raya. Tal vez tenía una debilidad que desconocía. Aunque comía mucho. Se servía porciones para dos personas. No. Sí, pero valoro mucho el trabajo que hacía. Ah, entonces será mejor que encuentre a alguien nuevo. Una empleada con la que esté cómodo. Ahora estamos en problemas. En menos de una semana la casa parecerá un basural si no nos ayudan. Mi ropa pronto comenzará a apestar. Mi esposa jamás podría hacerse cargo, no es lo suyo. No sabe limpiar y cuando intenta cocinar es un problema. Aún así la ama, ¿no? Por supuesto. Claro que la amo. Así lo definiría. Puede que esto le ayude. ¿The Care? ¿Y esto qué es? Hace poco oí sobre ellos, no los conocía. No lo sabría decir. Ofrecen servicios premium para miembros. Es una empresa dedicada a buscar personas experimentadas en áreas domésticas. Por ejemplo, para gente importante como usted. Ofrecen servicios de mucamas, cuidadores, cocineros o choferes como yo. Ah, por la tarjeta veo que son de buena categoría. Lindo diseño. ¿Cómo fue que conociste esta empresa? Ellos se pusieron en contacto conmigo, al ser un chofer con años de experiencia. Digamos que me reclutaron. Pero para cuando me llamaron, era tarde. Ya había acordado reunirme con usted en su oficina. Ah, no me digas. Pudiste trabajar para ellos, pero me priorizaste. Tranquilo, no lo olvidaré. Ah, no diga eso. La que lo parió. No hay problema si mi esposa los contacta, ¿cierto? Claro, por eso se la di. No hace falta que me mencione con ellos. Puede decirles que buscaba servicios y así fue como llegó a ellos. Claro, sí. Voy a quedar como buen esposo con tu ayuda. En el reverso hay un número para hacer las consultas que necesite. Dígale a su esposa que llame. Mantén la vista adelante. Hola, soy Yeo, asesora principal de Care. Buenas tardes. Hola. ¿Hablo con las oficinas de The Care? Así es, señora. Si quisiera, podría convertirse en una gran estafadora. El cambio de voz es genial, suena como yo. Entiendo que ofrecen servicios para membresías. Por su pregunta, asumo que aún no tiene una membresía con nosotros, ¿cierto? Así es. ¿Qué debo hacer? Ah, es sencillo. Debe enviarnos un par de documentos y estará lista. Ah, ¿tiene algo a mano donde anotar? Su registro familiar. Uh-huh. Una copia Bien. De su documento de identidad. Bien. Registros notariales que prueben su nivel de ingresos. Por ejemplo, el título de su propiedad. Ingresos. ¿Título de propiedad? ¿Ah? Sí, sí. Oh, duraznos. Como usted también, maestro Kevin. Gracias. ¿Qué pasa? Para la próxima, déjalo afuera. Y toca antes de entrar. Sí. No entres mientras doy clases. Sí. ¡Ah! ¡Es papá! ¡Papi! ¡Hijo! ¡Walkie-talkies los trajiste! Por supuesto. ¡Oye! walkie-talkies. ¿Estás contento por verme a mí o los walkie-talkies? Dazón, ¿cómo puedes salir corriendo así de tu clase? Pero, ¿en qué momento fueron a comprar todo esto? El equipo completo. No es la gran cosa, ya verás. Hijo, ¿qué pasa? ¿Qué está...? Dazón, no hagas eso. Huelen igual. Los dos tienen el mismo olor, papá. ¿De qué estás hablando? Vuelve a tu cuarto. Jessica te espera. Ve. Jessica huele igual que ellos. Todos tienen el mismo olor. Espera. ¿Tendremos que usar jabones diferentes ahora? Pa, no solo eso. Para la ropa habrá que usar detergentes distintos. Suavizantes también. Ni hablar. ¿Esperas que lavemos cuatro cargas separadas? Jamás. No es la ropa. El olor viene de este lugar. Debemos salir de aquí para perder el mal olor. No importa. ¿No les parece que somos afortunados de tener que preocuparnos ahora por cosas como estas? Por supuesto, pa. En una época como la que estamos viviendo, donde para una vacante de guardia, se presentan más de 500 universitarios, logramos que los cuatro consiguiéramos empleo. Tienes razón, pa. Ahora, si juntamos todo lo que ganamos, la cantidad de dinero que traeríamos a esta casa sería inmensa. Ajá, ajá. Ofrezcamos una oración de agradecimiento al gran señor Park por darnos trabajo. También a Min. Si no fuera por el amigo de Q, que ha demostrado ser un hombre maravilloso, no estaríamos ahora. ¡Ahí está el cabrón borracho meando otra vez! Ahora, pisa. Lo voy a matar. ¡Ah, Q! ¡Al fin le crecieron huevos! No te excedas, hijo. Espera. Oye, mejor arrójale agua, ¿sí? Deja eso. ¡Ay! ¿Qué te pasa, hijo de perra? ¡Infeliz! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Contrólate! ¡No! ¡No me toques! ¡Guau! ¡Chorros por todas partes! El cielo está despejado. Cambio. Hay nubes moviéndose, pero no parecen ser nubes de lluvia. Cambio. Te escucho, Cambio. Dentro de la casa puedo ver a tu hermana haciendo pucheros. Cambio. Parece un patito enfadado. Está súper molesta, Cambio. Papá, ¿puedo quedarme en casa estudiando inglés, por favor? Qué bien podría venir. ¡Oye! No hagas un berrinche ahora que estamos por salir. Saldremos juntos y será divertido. Anda, hija. Es un campamento especial. Es verdad. ¿Y cómo esperas perderte el cumpleaños de tu hermano? De ninguna manera. ¿Sabes que apenas tengo tiempo libre y aún así iré? Oíste a tu papá. Si no vas, te arrepentirás. ¿Sabes cuál? Es el mini proyector, ¿verdad? ¿Para ver películas? Sí, creo que está ahí atrás. Por favor, búscalo. Sí. Ay, casi lo olvido. Necesito el impermeable de Dazón que... Bueno, búscalo también. Le encanta estar bajo la lluvia. ¿Los recordarás? Suni, Berry y Fufu. Suni, Berry comen esta. Sí, señora. Natural Balance Original Ultra. Correcto. Y luego, Fufu come canicama, pero para animales. Ah, sí. Ah, a Suni le gusta tener la correa suelta durante el paseo. Si no puede correr y sentirse libre, no es un perro feliz. Dazón se le parece mucho en cierta manera. Hijo, ¿qué haces? ¿Por qué estás acostado ahí afuera? ¿No crees que el sol está muy fuerte? Solo admiro cómo se ve el cielo desde esta casa. Es fascinante. Oye, ma, ¿quieres agua? Tiene gas, ¿no? Quillón, ¿quieres agua? Ah, telepatía, gracias. Ah. No puedo creer la variedad de alcohol que tienen. Bien, pa. Permíteme rellenar tu vaso. Esto es vivir con clase. La lluvia cae sobre el césped mientras bebemos whisky. Q, ¿qué es ese cuaderno amarillo que llevas a todas partes? Es el diario de Dahye. ¿Ah? ¿Su diario? Oye, eso sí es caer bajo. ¿En serio traspasaste la línea? No lo creo. Mi única intención es que los dos podamos entendernos mucho mejor. ¿Qué? ¿Estás saliendo con ella? Hablo en serio. Sé que yo también le gusto. Hace un tiempo que... Da igual. Ya en la universidad voy a pedirle que sea mi novia. De verdad. Oh, mi don Juan. ¿Significa que esta será la casa de tus suegros ahora? Oh, bueno, supongo, sí. Un momento. Ahora que lo pienso, ¿estoy lavando los platos de mi nuera? Claro que sí. Y lavando los calzones de tu nuera también. Me parece que es una buena chica. De hecho, me agrada. Es bonita, pero no parece ser salvaje como el resto. Bueno, aprovechando que soñamos con los ojos abiertos, si Dahye y yo nos casamos, algún día podemos contratar actores para que pretendan ser mis padres. Recuerdo que Ki-jong tuvo muchos trabajos actuando en bodas el año pasado. Sí, agarré el ramo de una perra que jamás vi en mi vida. Te pagan una bonificación si agarras el ramo. Así es como te convertiste en tan buena actriz. Actuar es una cosa, pero esta familia supera todos los límites. Es muy crédula. Especialmente ella se traga todo lo que le digas. Es verdad, todo lo que le digas. Es simpática a pesar de ser ingenua. Nunca haría daño. Es simpática y también rica. No es simpática y rica. La verdad es que es simpática solo porque es rica. ¿Quién no lo sería? Si yo tuviera esta cantidad de dinero, créeme que sería simpática más que ella. Así es. Tu mamá tiene razón. Los ricos son ingenuos y no son resentidos. Su ropa no tiene pliegues y viven sin complicación. Lo que pueden lo planchan, pero el dinero es lo que plancha todo. Queda suavecito por completo. Ese chofer me preguntaba... ¿Dónde estará? ¿Yun era su nombre? El chofer que estaba antes que yo. Sí, Yun. Ese muchacho debe estar trabajando en otro lugar, ¿no? Seguro ya está trabajando. Es joven, educado y tenía muy buen físico. ¿Tú crees? Mm. Espero que sea mejor que lo que tenía. ¡Ya me cansé! ¡Estoy harta! ¿Y a esta qué bicho le picó? Nosotros... somos los que necesitamos ayuda. ¿Por qué no puedes preocuparte por nosotros? Oye, pa. Vamos, pa. Quiero que te concentres en nosotros. En él ahora. ¡Al diablo, Yun! ¡Yo soy la estrella! ¡La que importa soy yo! Sincronización perfecta. ¿Oh? ¡Oh! ¿La estrella? Dice algo y cae un rayo. Ya, ya. Jessica, bebe. Oye... te vi hoy en la tarde tomando un baño. ¿Y por algún motivo era natural? ¿De qué hablas? Parecías encajar en la casa. Es como que este lujo va contigo, a diferencia de nosotros. ¡Cierra la boca! No es mentira. Ojalá la hubieran visto. Muy tranquila, tomando un baño, viendo la tele. Oh, como si viviera aquí hace años. ¡Oh, como una reina! Hablando de eso, hermana... si fuera nuestra casa tarde o temprano, ¿eh? Si todos nos mudáramos, ¿qué habitación querrías para ti? ¿Qué habitación de esta obra maestra del arquitecto Nangum crees que sería perfecta para ti? No me he puesto a pensar. Encárgate de conseguir la casa y entonces la sabré. Pero si ya es nuestra casa. Ahora que nos emborrachamos, En la sala de estar somos los dueños. Por supuesto, estamos viviendo aquí en este momento. ¿Podría decirse que es nuestra casa? ¿No? Yo estoy cómodo. ¿Lo estás? ¿Estás cómodo? Sí. Supongamos que los Park volvieran ahora. Así, sin avisar. ¿Qué creen que haría? Su papá sería el primero en correr y esconderse como una cucaracha. ¿Ah? ¿Verdad? ¿Recuerdan cuando encendemos la luz en nuestra casa y las cucarachas se alertan y huyen, escondiéndose de nosotros? Pues así sería, así sería. Esta conversación no me está causando gracia. ¿Una cucaracha? ¡Claro! Oigan, tranquilos. Ah, están locos. Pa, no lo hagas. Solo se vive una vez. Eso estuvo súper jodido. Los engañé. Eso no estuvo bien, pa. Los asustaste. ¿De verdad? ¿En serio te asusté? Parecía un arranque real. Sí, te hubiera matado si creía que era real. Espera. Para mascotas. ¿Quién puede ser a esta hora? ¿Están tocando? ¿Qué hace aquí? La empleada que despidieron. ¿Por qué vino? ¿Qué le pasa? ¿Por qué sigue tocando como una loca? Querrá armar un alboroto. ¿Quién es? Hola, creí que no contestaría. Yo soy... La señora no está, ¿verdad? ¿Qué? Por muchos años trabajé sirviendo a los dueños de casa, créeme. Te lo probaré. Justo arriba de la pantalla hay una foto de los tres perros de la casa, ¿no? Sunny, Berry y Fufu. Ya entendí. Sé que no mientes. ¿Pero qué estás haciendo aquí ahora? Escucha, eres la empleada que tomó mi lugar, ¿no es cierto? Ah, no tiene importancia. Espero que me disculpes por tocar el timbre a estas horas. Necesito algo que no pude llevar a casa. Es algo mío que olvidé. Está en el sótano. El día que me despidieron, tuve que salir tan rápido. No tuve tiempo. ¿Me dejarías entrar? ¿Qué hacemos? No sé, esto no estaba en los planes. Lamento molestar. Gracias, muchas gracias. Adelante. ¿Puedes quitarte el impermeable? Solo demoraré un segundo. ¡Oh, cielos! Está lleno de comida. Será difícil. Oye, todo ¿qué eso? ¿Fue lo que dejaste abajo? Acompáñame si quieres. Ve tranquila. Te esperaré aquí. ¡Pastelito! ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Me escuchas? ¡Pastelito! ¡Pastelito! ¡Espera! ¡Pastelito, estoy aquí! ¡Tranquilo! ¿Qué es esto? ¡Pastelito! Biscochito, estoy bien. ¿Cómo estás? Te digo que estoy bien. ¿Cómo puedes decir eso? Solo tengo mucha hambre. Toma el biberón. ¿Cuántos días pasaron? Pobre, debiste pasar hambre. Tranquilo, todo está bien. Ella me dejó entrar, es una buena persona. Había una plancha de hierro para hacer carne metida justo debajo del estante. Eso era. No entendía por qué no podía abrir desde adentro. ¿Qué es este lugar? Debes estar sorprendida y yo lo estaría también en tu lugar. Así que, entre colegas hay hermandad. ¿No es así, Chun-suk? ¿Qué? ¿Cómo sabes mi nombre? Siendo honesta contigo, nos enviamos mensajes con Dasong todo este tiempo. Sabía que se iban de campamento y por eso decidí venir esta noche. Era importante que pudiéramos hablar a solas, hablar sobre esto. No te preocupes, Chun-suk. Corté el cable del circuito cerrado de televisión junto a la entrada. Nunca nadie se va a enterar sobre esto, hermanita. Ay, hermanitas no somos. Esto es muy serio. Presentémonos. Mi nombre es Moon Wang. Este de aquí es mi querido esposo, Gunse. Vamos, saluda. Amor, qué delicia. Espera, ¿qué te pasó en la cara? Ya te contaré. ¿Quieres banana? Así que robabas comida a diario mientras trabajabas en la cocina para darle a tu esposo. No, toda la comida que le traigo la compro con mi propio salario, lo juro, no inventes. Es una acusación muy seria. Aguarda, ¿hace cuánto tiempo está escondido aquí? No recuerdo bien, ¿pasaron 4 años? 4 años, 3 meses y 17 días. Ah, porque ya estamos en junio. Ah, te contaré. El dueño original, el señor Namgung, tuvo que mudarse a París hace 4 años, justo antes que la familia del señor Park se mudara aquí. Entonces fue que traje a mi esposo al sótano. Muchas casas de millonarios tienen búnkers secretos pensados para que puedan esconderse. En caso de que Corea del Norte nos ataque, o si vinieran acreedores a molestar al dueño. Pero creo que al señor Namgung le avergonzaba tener que mencionarle a otras personas sobre este lugar. No sé por qué. Porque nunca se lo mencionó a la familia del señor Park al vender la casa. Así que solo yo sé que existe. Aunque eso era lo que escondía. Pero ahora que lo sé, no hay nada que hacer. No tengo más remedio que llamar a la policía ahora. ¡No! Por favor, no, hermanita. Anda, sé que como persona necesitada entenderás. No soy una persona necesitada. Ah, pero nosotros sí lo somos. Tienes que ponerte en nuestro lugar. No tenemos hogar, no tenemos dinero, solo deudas. Hermanita, por favor, a pesar de haber desaparecido del mundo hace 4 años, los cobradores no se rinden. Todavía lo buscan y no solo eso, amenazan con apuñalarlo si lo encuentras. ¿Les prestaron dinero? Todo es mi culpa. La pastelería. Teníamos una gran tienda de dulces taiwaneses que quebró. Las deudas me abrumaban. Por favor, acepta esto. ¿Qué es? Sé que no es mucho dinero, solo es una suma modesta. Pero te prometo que te la enviaré todos los meses. Te pediré una cosa nada más. Que le dejes comida cada 2 días, por favor. No, en realidad, puede ser una vez a la semana. Hay refrigerador aquí una vez por semana. A mí no me vas a venir a chantajear. Llamaré a la policía. Te lo ruego, hermanito. ¿Quién es un...? ¿Eres tú? ¿Jessica? ¿Señor Kim? ¿Qué diablos? ¡Mi tobillo! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Basta, basta! No me llames Pa. Ahora entiendo. Eso explica por qué despidieron al otro chofer de la nada. Exijo. Tranquila. Una explicación. Podemos hablar. Son una familia de charlatanes. Hermanita, no te alteres. No me llames hermanita, perra asquerosa. ¿Qué diría la señora si viera este video de ustedes? No creo que le guste mucho. Aquí abajo no hay señal, ¿o sí? Sí, hay señal. Me lleva. Que podrá entender nuestra situación. La oportunidad. ¡Silencio! ¡Descarado! Ya es tarde para ustedes. Ninguno de nosotros se salvará ahora. Terminaremos los seis en prisión. ¡Eso jamás! ¿Perdiste la cabeza? Si ese video sale de aquí, el señor Park y su familia terminarán muy afectados. ¿Qué culpa tienen? No han hecho nada malo. ¡Los arruinarás! ¡Ni un paso más! Solo debo presionar el botón enviar. Sígueme. Señora, tranquilicémonos. Deja que... No empujes. Oye. Subamos, pastelito. Es hora de que tomes un poco de aire fresco. Amor, el botón de enviar es como tener un lanzador de misiles. ¿A qué te refieres, pastelito? No tienen manera de defenderse. No pueden hacer nada mientras podamos enviarlo. Como un cohete de Corea del Norte, podrían morir así de fácil. Nuestro querido y respetado gran líder Kim Jong-un, luego de ver el video de la familia de charlatanes al descubierto, no fue capaz de contener la furia y la conmoción que provocó la perversión y la maldad de esta horrible gente. Tus chistes son lo más, bizcochito. Y fue por eso que nuestro gran líder, en esta época marcada por la desnuclearización, mandó a lanzar la última ojiva de la nación con destino a esta manga de desgraciados malnacidos para que les atraviese los hocicos y desaparezcan. ¿Los? Presentadores de noticias de Corea del Norte, son lo tuyo. Usaremos sus apestosas tripas como el último cementerio nuclear para satisfacer a nuestro gran y adorado líder Kim Jong-un en su deseo de desnuclearizar y traer la paz mundial a la... Manos arriba, basura. Más arriba. Son una familia de cabrones. ¿Esposo? Esposo. ¿Esposa? Sí. ¿Hijo? Sí. ¿Hija? Sí. Pila de neandertales. ¿Fue lo único que se les ocurrió hacer? ¿Emborracharse hasta hartarse? ¿Ah? ¿No se dan cuenta de que esta casa es un templo del genio creativo del señor Namgung? Hijos de perra. No tienen idea sobre arte. ¿Qué podrían saber estos cretinos? ¿Recuerdas cuando iluminaba el sol y nos quedábamos horas aquí disfrutándolo? ¿Juntitos? ¿Ah? En esos momentos podíamos sentir su toque artístico. L'altra non è, non è niente per me. Ora lo so, ho sbagliato con te. Ritornerò in ginocchio a te. Solo bórralo, rápido. ¿Sí, hola? Sabes preparar chapaguri, ¿no es cierto? ¿Chapaguri? El plato favorito de Dazong es el chapaguri. Sí... Pones el agua a hervir, ahora lo alcanzas a hacer. Hay lomo de res en el refrigerador para que lo agregues. ¿No pudieron acampar, señora? Ay, desde que pusimos un pie allá fue un desastre. De repente el río se desbordó. Toda la gente tuvo que empacar sus tiendas. Dazong lloraba desconsolado y no quería volver. Ay, no importa. Ten listo el chapaguri cuando lleguemos. ¿Eso significa que llegarán pronto a casa? En 8 minutos, según el GPS. Vean 8 minutos. Ajá, sí, por eso mejor ve a hervir el agua ahora. ¿Sabes hacer chapaguri? Chapaguetti, neoguri. ¡Ah! ¡Ayuda, pa! ¡No puedo arrastrarla! ¿Qué haces? ¡Sube rápido! ¡Ve arriba! ¡A ayudar! Vamos a la mesa. Hay chapaguri. Chapaguri para ti. ¡Dazong! ¡Dazong! ¡Señora! Come chapaguri, así no se perderá. ¿Puedo, señora? No, espera. Creo que mi esposo puede querer. Tiene lomo de res, ¿no? ¿Qué tan cocida está la carne? ¿Término medio? Señor Park, el trabajo terminó. En casa ya está el fin. Lo quiero, señor Park. ¿Qué haces? ¡Calla! Amor, ¿quieres un poco de chapaguri? ¿Dazong no va a comer? No. Iré a la cama, me cansé. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras de esa manera? Señor Park, usted me alimenta y me hospeda en su hermosa mansión. ¡Respect! ¿Haces eso todos los días? Así es. Incluso le envío oraciones completas agradeciéndole. Alguien de tu edad debería conocerlo. ¿Qué? Código Morse. Ese sensor. Hace un tiempo que empezó a fallar. Dazong sí lo entenderá. Los scouts se lo enseñan. Es ridículo, ¿no crees? Tratando de complacer a un niño, corriendo por la ciudad, como si fuera un príncipe. Es su hijo menor. Es algo común. Qué bueno que me entiendas. Dazong sufre de ciertos problemas. Por eso, la terapia del arte fue una opción. Ocurrió algo. ¿Qué cosa? Dime... ¿Crees en los espíritus? En primer grado, Dazong vio un fantasma en casa. Era su cumpleaños y la fiesta era ese día. Todos dormían esa noche excepto mi hijo. Bajó a la cocina a comer algo. Entonces sacó el pastel del refrigerador. Oh, esa crema batida era increíble. Incluso arropado, no podía dejar de pensar en eso. Dazong estaba sentado, comiendo su pastel con muchas ganas. No paraba de gritar mientras yo corría bajando por él. Una vez que lo vi, yo tenía los ojos blancos. Estaba convulsionando y vi cómo salía espuma de su boca. ¿Has visto a un niño sufriendo convulsiones? No, nunca. Resulta que puede morir si no lo tratan en 15 minutos. Tienes que llegar a un hospital para que lo vea un doctor en 15 minutos. ¿Cómo puedes vivir en un lugar como este? ¿Cómo lo aguantas? Mucha gente toma la decisión de vivir bajo tierra, en especial si cuentas los semisótanos. ¿Y qué vas a hacer después? ¿No tienes otro plan? Aquí estoy muy cómodo, aunque no lo creas. Siento como si hubiera nacido aquí abajo. Es posible que me haya casado aquí y no recuerdo. No califico para ser beneficiario de la pensión nacional. El amor será mi consuelo en la vejez. Solo les pediré que me permitan vivir aquí abajo. En fin. Mi esposo estaba justo de viaje, así que yo tuve que lidiar con eso. Desde ese incidente, festejamos su cumpleaños afuera. El año pasado, en casa de mi madre. Y este en el campamento. Mi esposo dice que es una etapa en su crecimiento. Bueno, dicen que tener un fantasma en la casa atrae la fortuna. Oh. Y sí, económicamente nos está yendo muy bien. Sunny, ¿qué pasa? ¿Hay algo abajo? ¿Qué puede ser? Ay, genial. Mamá. ¿Sí? ¿Cómo pudiste hacerme eso? ¿Qué cosa? También me gusta el chapajuri. Ni siquiera me preguntaste si quería. Ay, por favor. Dazong no quiso. Se lo ofreciste a papá, que tampoco quiso. Y luego te lo comiste tú sola. ¿Quieres que ella te prepare? No, ese no es el punto. ¿Por qué no me preguntaste? Dejen de pelear por unos fideos. Ya fue suficiente. Vete a dormir. Ponte pijama. Ven conmigo. Shh. Vicky Jung. Allá abajo. Rápido. Corran. Uno, dos, tres. Regresen a la base. One, two, three. ¿Dazong? ¿Qué haces? Se volvió loco. ¡Rápido, trae un paraguas! ¡Oye, Park Dazong! ¿Qué piensas hacer ahora? Este monstruito no se agota. ¡Hijo! ¡Dazong, ven aquí! ¡Es hora de dormir! ¿No ves que es tarde? Señor. Gracias. ¡Ay! Amor, ven. ¡Dazong! Ni tu mamá ni yo somos tan tercos. No lo vas a creer, Kevin. Dazong acampó en el jardín. El canal 3 es el de emergencias. Manténlo encendido. Ah, bien. Toallas. Ya. Increíble. Dale un par de minutos. Entrará cuando se canse. Ojalá estuvieras aquí, Kevin. Estoy contigo. Hey, Dejie. Es tarde. Deja el teléfono ya. A la cama. Tranquila. No te preocupes, ve a dormir. Yo estaré aquí. Estamos en la sala de estar. ¿Me copias? Te copio. Cambio. Papá estará esperando a que reportes alguna emergencia. Cambio. Entendido. Cambio. ¿Tendrá goteras esa tienda? La compramos en Estados Unidos. Estará bien. Deberíamos dormir en el sofá, ¿no crees? ¿Mm? Así podemos ver bien hacia afuera. Oh, buena idea. Estaré más tranquila. Lo sé. Así podemos vigilarlo. Este niño me supera. ¿También lo sientes? ¿De dónde viene ese olor? Oh, ¿qué olor, amor? El olor del señor Kim. ¿Del señor Kim? No sé a qué te refieres. ¿En serio? Debes haberlo sentido. Desde que llegó, el auto empezó a apestar así. ¿Cómo describirlo? ¿A viejo, quizás? No, no es eso. Espera, ¿qué es? ¿Un rábano viejo, tal vez? No es eso. ¿Has notado el olor que sale cuando hierves un trapo? Eso es. De todas maneras, me pasa algo con él que siempre siento que está a punto de pasarse de la raya, pero se las arregla para no hacerlo. Creo que es admirable. Lo reconozco. Así es. Aunque ese olor sí se pasa de la raya, la verdad. Se hace más fuerte en el asiento trasero. ¿Qué tan malo puede ser? No lo sé. Tan malo que no puedo describirlo. En el metro puedes sentirlo a veces. Y en cierta gente. No lo sé, hace años que no viajo en metro. Las personas que viajan en metro tienen un olor especial. Es como el asiento trasero del auto. Detente. ¿Qué haremos si Dazón vuelve? No pasa nada si vuelve. Quito la mano y ya. No tiene cómo saber. No debería. En sentido horario. Bien. Eso es. Ya sabes dónde. Aún tienes esos panties baratos que encontré. A los que olvidó la novia del chofer. Si te los pones, me pondré muy duro. ¿En serio? Entonces, cómprame drogas. Cómprame drogas, amor. Muérdelo. Ya se durmieron. Huyan. ¡Emergencia! ¡Cambio! ¿Qué? ¡Emergencia! ¿Qué pasa, Cambio? Papá. Dazong, ¿qué ocurre? No puedo dormir, Cambio. Termina con esto y entra de una vez a la casa. Ve a dormir a tu cuarto, en tu cama. Ya entra. No quiero entrar, Cambio. Park Dazong. Volvamos a dormir. ¿Qué pasó con ellos? Con los del sótano, pa. Bueno, no tenía opción, los tuve que atar. ¿Qué haremos ahora? ¿Qué se supone que haremos ahora? ¿Cuál es el plan? Entrecontando todo este tiempo. ¿Qué haría Min en esta situación? Min jamás estaría en una situación como esta. Niños. Niños. Lo único que importa es que salimos vivos de ese lugar. Y nadie más que nosotros sabe lo que pasó ahí. Somos los únicos, ¿no? Quédense tranquilos porque nada ha pasado. Ahora tengo un plan. Tengo mi propio plan. Pero necesito que lo olvidemos, ¿bien? Volvamos a casa. Tomarán una ducha. ¿Qué haces ahí parado? ¡Date prisa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! Las aguas hervidas están rebalsando. La ventana está abierta. Se debió haber... ¡Ya regreso! ¡Espera! ¡Kyu! ¡Ciérrala! ¡La ventana, ciérrala! ¡Kyu! ¡No puedo! Estoy mareada. Pastelito, espera. Espera. Estoy muy mareada. ¡Ten cuidado! ¡No toques nada! que tengo una conmoción cerebral. Ni siquiera puedo verte. Pastelito, fue esa mujer, fue ella, Jung-suk fue la que me pateó por las escaleras. Repite su nombre, Jung-suk. ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí? Oye, pa. ¿Cuál era el plan que tenías ideado? ¿De qué hablas? Dijiste que tenías algo planeado. ¿Qué ibas a hacer con los de... abajo? Hijo, ¿sabes cuál es la clase de plan que nunca falla? No tener plan, ningún plan. Ningún plan. ¿Sabes por qué? Si te esfuerzas en hacer un plan, la vida jamás será como anhelas. Mira a tu alrededor. ¿Piensas que alguna de estas personas dijo por qué no pasamos la noche en un lugar con desconocidos? Míralos ahora. Todos durmiendo en el piso de un gimnasio, incluidos nosotros. Esa es la razón por la cual no hay que planear. Nada puede salir mal si no tienes algo planeado. Si algo tarde o temprano se descontrola y no lo puedes recuperar, no importa en realidad. O si matas a alguien o traicionas a tu país. Ninguna de esas cosas importan. ¿Entiendes? Escúchame. Lo lamento. ¿Qué lamentas? Todo lo que pasó. Juro que me haré cargo. ¿A qué te refieres? ¿Y por qué no has querido soltar esa roca? ¿Esta roca? Es la roca la que no me quiere soltar. Hijo, necesitas dormir. Es verdad. No deja de seguirme. Hola, Jessica. Disculpa por llamarte un domingo. Quería saber si tienes planes para comer hoy. Le haremos una fiesta improvisada de cumpleaños a Dazong. ¿Una fiesta de cumpleaños? ¿Sabes que Dazong se pondría muy contento si estás aquí? Habrá de todo. Pasta, gratín, filete de salmón, hasta que te hartes. Por favor, ven a la una. Y se considerará como una de tus clases, por supuesto. If you know what I mean. ¿Te veo? Mamá, ¿qué me dices si invitamos a Kevin a la celebración? ¡Oh, qué gran idea! ¿Por qué no lo llamas? ¡Ay, amor! ¿Por qué te levantaste? Debes estar cansado después de ayer. Si tendremos una fiesta, ¿no tienes que hacer las compras? Así es. Vinoteca, mercado, panadería, florería. Descuida. Ya llamé al señor Kim y le pedí que se apresurara. Pienso pagarle horas extras. Perfecto. Los que no nos mantener la calma. ¿Qué pasa ahí? Siéntense todos y les explicaré. Lo haré. Pero debo sentarse y mantener la calma. Vamos, por favor. Dejé. Tendremos una fiesta y mi mamá dijo que te invitara. Necesito que vayas al sótano y que busques unas 10 mesas para armar en el patio. Sácalas todas primero y luego deberíamos armar una forma. ¡Ay, qué locura! Vamos a la ventana y te mostraré. Que la tienda de Dazong quede al medio y las mesas tienen que rodearla desde adentro, como el ala de una grulla. Como el almirante Yi, ¿recuerdas? ¡Oh, en plena batalla! La tienda sería un buque de guerra japonés y las mesas estarán todas en formación de ala de grulla en semicírculo. Cerca de la carpa estará la parrilla, la leña y todo lo demás. Quiero que lo ubiques todo ahí. Sí, por supuesto. Trae a tu esposo también, ¿sí? Y por favor, sin regalos. Solo vengan, ¿de acuerdo? ¡Oh! ¡Dress code! ¡Ni siquiera lo pensé! Es una fiesta improvisada. Ven con pantalones de correr. Y sin regalos, por favor. Es una pequeña celebración. Comeremos tentempiés disfrutando el día. ¿Conoces mi talento culinario? ¡Ay, sí! Emborracharse en pleno día. Oh, ojalá puedas cantar para nosotros. Ya sabes cuál es mi favorita. ¡Oh, mírame en el caro! Sigue dormido. No hagas ruido. Oh, bueno, el cielo está muy azul. Pareciera que no hay contaminación. Ay, por todo lo que llovió ayer. Sí. Tendremos una fiesta en el jardín. Será mejor que el campamento. De limón se hace limonada. Diría que esa lluvia fue una bendición después de todo. Olvídalo, no traigan regalos. De ninguna manera. ¿Es en serio? Vengan ya aquí. Veremos cómo hacer que entre su Mini Cooper en el estacionamiento. Oh, entra con confianza, con confianza. Solo no bloquees el paso del Mercedes. Ah, está perfecto así. Perfecto. ¡Ay, llegaron! ¡Te eché de menos! ¡Ay, qué feliz estoy! Aguarda, era sin regalos. Pensabas en otra cosa. ¿Qué? Mientras me besabas, pensabas en otra cosa, ¿cierto? No. Lo sé. Ahora mismo piensas en otra cosa. Todos lucen genial. Hasta para una reunión repentina, tienen estilo. Y se ve natural. Dejé. ¿Crees que encajo? ¿Qué? En este contexto, ¿encajo? Espera, ¿dónde vas? Debo bajar. ¿Por qué no te quedas conmigo? Tengo que... ¿Los prefieres a ellos? Son unos aburridos. De verdad quiero que te quedes. Debo ir con la gente de... más abajo. ¿Qué es esa roca? No puedo creer que esté haciendo esto a mi edad. Es absurdo, ¿no crees? Lamento pedirte que me acompañes. Sabes cómo es ella, insistió en esta sorpresa. Pero será algo sencillo, no te preocupes. Jessica va a entrar al patio trasero y traerá el pastel de cumpleaños de Dazón. Entonces saltamos y la atacamos. Jessica debe parecer sorprendida. Gritaremos ¡rah!, moviendo las hachas. De acuerdo. En ese momento, Dazón intentará defenderla como el indio bueno y pelearemos. Él ganará al final, salvará a Jessica y todos ¡guau!, victoriando. Bueno, esa es la idea. Es muy tonto. Supongo que su esposa disfruta organizando eventos y sorpresas. Lo disfruta mucho, sí. Y está especialmente interesada en esta fiesta. Veo que usted también hace un gran esfuerzo. Porque la ama después de todo. Señor Kim, te pagaremos por esta locura. Piensa que será parte de tu trabajo, ¿sí? ¿Ya bajaste a verlos? Aún no. ¿No te parece que hay que hablar con ellos y llegar a un acuerdo cuanto antes? Exactamente. Todos nos pusimos muy nerviosos anoche. Lo sé. Escuché a Pa decir que tiene un plan. Quizás deba bajar ahora. Ah, espera. Llévales esto. Deben tener hambre. Déjalos comer primero. Sí. Descuida. Hay que ponerse de acuerdo. Ay, Jessica, me alegra tanto verte. Las albóndigas están muy buenas. Es cierto. Gracias. Planeo algo especial y necesito tu ayuda. ¿Qué cosa? Si tuviera que describirlo, sería el pastel para olvidar el trauma. Es por eso que necesito que lo hagas tú. Es buena idea. Espera. Mira. Haciendo que duela más. ¡Dame las llaves del auto! ¡Por favor! ¡Lance las llaves ahora! ¿Estás bien? Señor Park, aquí está. Te conozco. ¡Respect! Al abrir los ojos por primera vez en un mes, vi a un detective junto a mi cama. ¿Puede escucharme? Le informo que tiene derecho a un abogado, también tiene derecho a hacer una llamada. No se parecía en nada a un detective. Tiene derecho a permanecer en silencio. ¿Se está riendo? Déjame ver. Después, habló el médico que tampoco parecía un médico. A veces pasa después de una cirugía cerebral. El paciente se ríe sin razón aparente. Señor, ¿me escucha? ¿Puede oírme? Debería empezar de nuevo, ¿no cree? ¿Qué cosa? Leer sus derechos. Señor, tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra y el Estado se encuentra en posición... ¿Qué diablos? ¿Está burlando de nosotros? Reí incluso cuando me enteré cuánto sangró Ki-young ese día. En la existencia de los hechos que ya conocemos. Reí incluso Cuando oí las palabras falsificación, intrusión, delito, defensa propia, y tuvimos la suerte de quedar con libertad condicional. Reí incluso cuando volví a ver la cara de Ki-young, Kim Ki-young, que en paz descanse. No dejé de reír. Aún así, cuando volví a casa y vi las noticias, no me reí. El caso de la masacre en el jardín trasero de una casa de clase alta sigue llamando la atención por la inusual sucesión de los hechos, dado que el hombre sin hogar que inició la masacre murió en el lugar ese día. La policía está juntando todos sus esfuerzos en determinar un motivo que dé respuestas a la gente afectada. Dicen que el chofer Kim y el hombre que asesinó, el señor Park, estaban en buenos términos. Es por eso que la investigación policial se centra en localizar el paradero del chofer Kim y lo que tenga que decir. Kim, luego de salir por esta puerta y bajar los escalones que ven aquí, desapareció por los callejones vecinos donde no se le volvió a ver. Se dice que la policía buscó en vano en las cámaras de seguridad de las casas cercanas a la escena del crimen. Aún no hay testigos ni nada que les proporcione una pista. Dada la incertidumbre de esta situación, no sería una exageración decir que Kim desapareció, que se esfumó en el aire. En realidad, mamá y yo no teníamos idea de dónde estaba papá. Pero esos detectives aún nos siguen, a donde sea que vayamos. A la larga, cesaron las noticias. Y una vez que dejaron de seguirnos, me decidí a subir esa montaña. Desde allí arriba hay una vista grandiosa de la casa. Ese día, a pesar del frío, tuve ganas de quedarme más tiempo. Raya punto. Hijo. Quizás tú, si nadie más lo consigue, leerás esta carta. De niño fuiste scout. Es por eso que te escribo, por si acaso. ¿Ya sanaron tus heridas? Estoy seguro de que tu madre está muy saludable. Dentro de todo, yo estoy bien aquí. Pero pensar en Ki-young me hace llorar. Incluso ahora, lo que sucedió ese día parece irreal. Parece que fue un sueño. Y sin embargo, no lo fue. Ese día, cuando salí por la puerta, de repente supe a dónde tenía que ir. Una casa donde aconteció un crimen tan espeluznante no sería fácil de vender en el mercado. Lo siento, señor Park. Me esforcé por mantener la cordura viviendo encerrado en una casa vacía. Y aún así, gracias a que la casa estaba vacía, ¿cómo se llamaba ella, esa mujer, Moon Wang? Pude sacarla de ese lugar y darle una sepultura apropiada. Oí que estaban de moda los entierros junto a los árboles, así que al diablo la enterré lo mejor que pude. Pero esos tiburones de bienes raíces son inteligentes. Engañaron a una familia extranjera recién llegada a Corea que no sabía nada y lograron venderle la casa. Ya que los padres trabajan y los niños van a la escuela, la familia no suele estar en casa. Pero la maldita empleada que tienen se queda ahí las 24 horas del día. Cada vez que subo para buscar algo de comida, me juego la vida. Me enteré de que los alemanes no solo comen salchichas y cerveza. ¡Qué alivio! A medida que paso el tiempo aquí, todo comienza a volverse borroso. Hoy al menos fui capaz de escribirte una carta y terminarla. Si envío la carta todas las noches de esta manera, puede que algún día sepas que soy yo y la leas. Adiós, hijo. Hoy se me ocurrió un plan. Un plan fundamental. Ganaré dinero. Como ven, es un barrio muy agradable. Mucho dinero. Y con muchos servicios cercanos. Universidad, carrera, matrimonio. Todo está bien. Pero primero ganaré dinero. Cuando les muestre la casa por dentro, se darán cuenta de que para una familia es muy espaciosa. En realidad, no le muestro esta casa a cualquier persona. Cuando tenga dinero, adelante, por favor, compraré esa casa. El día que nos mudemos, mamá y yo estaremos en el jardín. El sol luce tan bien ahí. Lo único que debes hacer es subir las escaleras. Mientras eso no ocurra, cuídate. Hasta entonces. 한계 속에 힘껏 마시는 미세먼지 눈은 오지 않고 비도 오지 않네 바싹 메마른 내 발바닥 내일 하얗게 불태우네 없는 근육이 다 타도록 쓸고 밀고 닦고 다시 움켜쥐네 이젠 딱딱한 내 손바닥 차가운 소주가 술잔에 넘치면 손톱 밑에 낀 때가 촉촉해 마른 하늘의 비구름 조금씩 밀려와 스디스니 소주가 술잔에 넘치면 손톱 밑에 낀 때가 촉촉해 제야 비가 오네.